Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleo, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio, y hoy me acompaña una dentadura perfecta, guapísima, dominicana. Ella es influencer, squash también. Bueno, tengo algo de coach. Sí, de coach. Yo ya estoy muy españolizada, coach. De coach y bueno, muchas gracias por venir y aceptar la invitación, Yamilet. Gracias a ti, Dianela, gracias a ti. Para mí es un placer compartir este día contigo y además de que gozas de toda mi admiración y respeto porque soy no seguidora de tu trabajo. Eso, sí, por sí, favor, sí. Es mutuo. Todavía me estoy acordando de la glándula de Bartolino. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. No, es mutuo porque yo te conocí ese día, te empecé a seguir y me encanta lo que haces en redes sociales, así que para mí es un honor que estés aquí. Además, tiene una dentadura perfecta. Ay, ahora bella. Mi pregunta es, ¿esa dentadura está hecha o es natural? Ay, que hacéis un chin de arreglo, normal. Porque está... Privilege. ¿No? ¿Ha tenido bracket en algún momento? Sí, tuve brackets y llevo un diseño de sonrisa. Ah, claro. Qué bonita, de verdad. Ya luego me pasa el nombre de la persona claro para que ir sí, al seguro. Doctor, de la clínica, de lo que sea, porque es preciosa. Bueno, ya mire, la pregunta habitual, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Claro, ¿cómo no va a estar dispuesta si es guapísima su dentadura? Obviamente. Claro que sí, dispuesta. Bienvenida, Yamilet, Yamilet González. Sí, así con es. Con doble Z, además. Tú viste. Gracias por venir, Yamilet, de verdad. Bueno, primero quiero que más o menos la gente que está conectada, que nos está escuchando, ya Pedro García, nuestro fiel oyente, está allí saludándonos, que nos cuentes más o menos tu trayectoria, desde cuándo estás en España, cuándo comenzaste con esto de ser influencer, de ser coach, de hacer comedia. Mira, pues vine a España en el 2007. Llevo ya unos 15 años, ¿verdad? 15 años de aquí, radicada en España. Y yo creo que a lo que menos pensaba que me iba a dedicar era al humor. Aunque yo creo que uno nace, ¿no? Con ese don. Yo creo que es un don el poder hacer reír a la gente y que la gente pues, pueda disfrutar de lo que tú puedas contagiarle en ese aspecto. Y me empecé a relacionar en sí con el humor en el 2013. Cuando empecé, por una situación complicada de mi vida, se convirtió en un video, se hizo viral. En el 2013. ¿Y por qué red social se te hizo viral? Por Facebook. Tú sabes que en ese momento Facebook era lo que... Facebook era como el Instagram de ahora. Exactamente. Entonces, ese video se hizo viral y ya a raíz de ahí empecé a trabajar mis redes y a crear contenido ya más para el público, no por cuestiones personales. Ah, mira. Sí, así fue como empecé. ¿Y cómo fue esa sensación de ese primer video que tú dijiste, wow, ¿qué ha pasado? O sea, porque me imagino que no lo hiciste pensando en que lo viera mucha gente. O sea, de hecho, yo ni sabía casual. Que era viral. Yo no sabía ¿alguien que era te lo viral. Dijo? Una amiga me escribió y me dijo, mira, pero tú estás en todas las plataformas digitales, por todas partes. Digo, ¿qué? Me digo yo, ay, pero me daba vergüenza porque era un video incluso de chisme. Tú sabes, entonces me daba como vergüenza, pero después empecé a ver que mucha gente me estaba agregando a mi Facebook. Y en un mes aproximadamente mi red social Facebook aumentó a 500,000 de seguidores en menos de un mes. Wow. Esa fue mi primera cuenta que hackeada. 500,000. Ah, te la hackearon sí, además. Sí, porque yo no sabía cómo manejarme en las redes. Yo no tenía conocimiento. Todo empezó demasiado rápido. Y fue como todo muy nuevo, claro. Exactamente. Entonces, cuando yo vine a darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, ahí mismo, pues, me hackearon. Me hackearon el correo electrónico, me hackearon Facebook y tuve que empezar de cero. Ese fue, y después me hackearon de nuevo. No, ¿cuántas veces has sido hackeada? Dos. No, ¿y en qué año te hackearon por segunda vez? Por segunda vez yo creo que al año aproximadamente del primer hackeo. Y esa fue ¿y como ahora con sabes 200, cómo protegerte de esas cosas? Sí, ya ahora tengo la cuenta verificada, eso te da también más seguridad, ¿no? Uh-huh. Es un perfil ya con esa insignia, ¿no? De verificación con mi documentación. Ahora tengo más cuidado, ahora sé que hay muchas personas que envían link, que no se pueden pinchar esos links. Claro. Ahora ya no soy tan ingenua, ya tengo una madurez y un conocimiento más o menos de por dónde van las cosas y pues quieras uh-huh. que no, pues eso te ayuda obviamente a tener cuidado. Claro, porque todo fue súper espontáneo. Uh-huh. Y esa fórmula que tú tienes que me encanta, de las mujeres somos las amigas que quisiéramos, cómo son ese en concepto, realidad, ¿verdad? Que fue la última, me encantó el último, porque además me estaba acordando de todas mis amigas de Venezuela que son así, y yo, es que son así, tal cual. ¿Eso comenzó desde un principio o llevas un tiempo con ese estilo? Mira, lo que pasa es que una de las cosas que por la cual se caracteriza mi plataforma es porque yo me gusta diversificar mucho mi contenido. Okay. Entonces, yo me hice popular por personajes, por dar a luz a personajes. Yo tengo una ¿imitabas? Cartera de personajes. No, creaba personajes desde cero. Vale. Entonces, a raíz de ahí, yo dije, bueno, yo tengo que, para mantenerme dentro del gusto popular, hacer como un análisis, como si fuese un estudio de marketing. Déjame ver, espérate, yo tengo que adaptarme a ciertos tiempos, tratar uh-huh. de traer otro tipo de público aquí a esta plataforma para crecer, innovar, ¿verdad? Entonces fui creando conceptos. Dentro de esos conceptos está lo que quieren y lo que tienen, que viene siendo como un realidad versus expectativa. ¿Sabes? Es como un, más o menos eso, pero adaptado a lo que puede ser una realidad social, algo con lo que tú te identificas en cierto modo en tu día a día. Uh-huh. Entonces, ese concepto que di a luz, lo di a luz hace poco. Yo okay. digo que doy a luz porque lo siento sí, que claro, lo separío, ¿verdad? Lo vas pariendo, claro. Entonces, pues, di a luz ese concepto y conectó bastante con mi comunidad y me gusta mucho. Y yo creo que la gente cuando lo ve también, ¿no? Siente, tiene ese sentir que has tenido tú. Esas son mis amigas. Yo creo que todos tenemos una amiga sí, dentro del grupo. Que es y así. Que en alguna vez tú has sido esa también. Exacto. ¿No? Yo lo he hecho esto. Qué cabrona soy. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pues eso. Y tengo otro concepto también creado que se llama motivación motivacional, el cual no exploto tanto, que es el de que yo hago una como una motivación, pero también en un contexto de humor, ¿no? Uh-huh. Lo llevo al humor, pero siempre con un mensaje para que la gente se vea o se observe. En este caso, el concepto de lo que quieren y lo que tienen es para que la gente se observe. Y luego motivación motivacional es un concepto para que la gente pueda entender que has pasado tantas cosas. Uh-huh. ¿Por qué te caes? ¿Por qué te quedas en el suelo? Caerte no pasa nada, pero quedarte ahí en el suelo no. Pero ¿cómo? Claro. Qué guay, me sí. encanta, me encanta. Y entonces, ese primer video que hiciste que se hizo viral, ¿era gracioso o aposta o no? No, era chismoso, era de chismoso, cuernos. Era chismoso, pero era gracioso. No era gracioso, era pullero, era chismoso. Era un video como de, en el cual te pones así en plan mujer celosa, que sabes lo que está pasando, pero que te imaginas más de lo que está pasando, que lo que está pasando en realidad, ¿no? Cuando te creas la película de muchas ajá. cosas y dices que tienes todos los cabos atados, pero realmente es tu mente la que tiene, ¿no? La que tiene un yun-yun ahí dentro. Entonces fue algo como así, muy pullero, muy de chisme, ¿no? Muy barriotero. ¿Y cómo fue ese salto de decir, voy a hacer humor? La transición vino cuando nació mi primer personaje, que uh-huh. es el personaje de la Turula, es un personaje crítico popular que le he dado una pausa porque todos los personajes tienen que tener su momento uh-huh. y tienen que ir creciendo, ¿verdad? Entonces hay personajes que no pueden hacerse juntos okay. porque tú dices, mediante tu experiencia, tú dices, tengo que apagar este para que este brille. Mira. Entonces tú vas haciendo un análisis dentro de tus redes y tú dices, tengo que apagar este para que estos puedan brillar. Y después le vas dando forma y lo presentas de nuevo y es como llegó algo nuevo o tiene algo nuevo, ¿no? O la gente lo extraña, que es importante que la gente lo pida, que la gente le eche de menos el personaje. Entonces cuando nació el primer personaje, yo dije, yo tengo que hacer algo para seguir manteniendo el público porque yo veía que el público se desmotivaba rápido. La gente se cansa de lo sí. mismo. Entonces, hay que estarla alimentando como a la bestia sí, todo el rato. Pero antes yo alimentaba a la gente sin estudiar la comunidad que tenía. Ok. Sin embargo, cuando vas creciendo, empiezas a entender la comunidad que tienes y a conectarte con ella. Y eso es lo que te da a ti el éxito dentro de tu comunidad. ¿Hiciste algún curso o fuiste autodidacta con todo esto? Fui autodidacta. O sea, fuiste creciendo con la experiencia. Fui, ¿no?, creciendo con la experiencia. Entendí muchas cosas. Entendí que una de las cosas principales que debemos tener con las comunidades nuestras, a todos los influencers que están por ahí, se los digo, que manejan redes sociales grandes, es importante el respeto, sobre uh-huh. todo a la gente que te sigue. Primero a ti y después a la gente que te sigue. Eso es muy importante, respetar ese público. ¿Con qué? Con el contenido que haces, con lo que dices, con lo que le ofreces a la gente, con lo que publicitas, con lo que recomiendas. ¿Te ha pasado que alguna vez te han salido muchísimos haters porque has hecho un video que ha molestado a alguien o que ha parecido ofensivo sí. o algo? Sí. Porque obviamente tú no lo haces con ganas de ofender, tú lo haces con ganas de... Porque de, el humor a veces es un poco cruel. Sí, es verdad. Yo soy un poco, a veces meto humor negro, me meto conmigo misma, me meto con los demás. Sí. Pero sí que hay algo que tú no esperas o no quieres es que realmente caiga mal, tú estás buscando caer bien. Sí. Cuando te ha pasado, te has asombrado y has dicho, mira, ¿cómo a mí se me han dicho, ofendido con esto? Dianela, a mí me han dicho tantas cosas, se han metido incluso con un momento de mucho dolor mío que me laceró bastante, que fue la muerte de mi abuelo. Te voy a contar esta pequeña anécdota, yo estaba embarazada de mi hijo menor, que tiene ahora 4 años, y yo tuve un embarazo muy difícil. Yo estaba en una depresión porque tenía amenaza de aborto. Durante los 9 meses tuve que estar en una cama, acostada, no podía caminar, sangrados, no podía pararme ni del sofá, eso eran sangrados y sangrados, lo pasé muy mal. Uh-huh. Y justamente en esa etapa fallece mi abuelo. Mi abuelo fue como mi padre. Uh-huh. Entonces yo no podía viajar. Toda mi familia, gran parte de mis hermanos que están aquí, fueron. Todos estaban allí y yo no podía ir. Y yo no encontraba como un escape, ¿no? Para yo permitirme como sentir ese dolor. No quería cargar emocionalmente mi círculo social. Y me refugié un poco en las redes. Uh-huh. Y un día, pues hasta las lágrimas se me salieron, porque en mis redes sociales yo tengo la confianza de llorar con mi comunidad, si me apetece. Uh-huh. Yo soy lo que tú ves aquí. Yo no soy una carátula, yo soy un ser humano común y corriente, con miles de defectos, que no me tengo ese ego de que, ay, que soy un artista, que soy, no, tengo los pies en la tierra. Y me puse a llorar. Y un seguidor, el cual le leía sus comentarios todos los días, porque era un seguidor asiduo, ¿no?, en mis redes, que siempre estaba ahí y que siempre se me conectaba a los live, me dijo, ay, pero ya está bueno, ¿no?, de hablar de la muerte del abuelo. Sí, te duele, pero ya, tía, ponte a hacer chistes. Exacto, diviérteme, que para eso estás allí. No, no eso puede fue, ser. Tienen eso que entender que algo hay personas detrás de los tan mujeres. Doloroso, tú no puedes imaginarte, porque yo estaba pasando por una situación muy complicada de salud y de un duelo emocional. Entonces, sí han aparecido personas que han tratado de meterse mucho conmigo, con mi físico. Pero una vez tú entiendes que dice más de ellos, lo que ellos dicen hacia mí, que de mí realmente. Claro. Cuando tú entiendes eso, ya te empieza a dar como un poco igual. Ahora, yo tengo mi comunidad educada en el sentido de que todas las personas que estén ahí tienen que tener el mismo respeto que yo les tengo. Claro. Automáticamente hay una persona dentro de mi comunidad que tiene un comportamiento que no es el adecuado, yo lo bloqueo. Muy bien. No tengo miedo a quedarme con un seguidor menos. Yo entiendo que la gente tiene que tener respeto siempre. Uh-huh. Y entonces yo, eso es una de las cosas que yo le digo a mi comunidad, y no, podemos bromear, podemos estar, si hay un invitado en mi comunidad y llega una persona a quererse burlar del invitado en un live que yo tenga, bloqueado. Puede ser quien sea, no importa. Respeto, porque yo no le falto respeto a nadie, porque me considero que soy una persona educada, porque hago humor, pero hago humor también con mensajes muy positivos. Sí, es verdad. Entonces educo con el humor. Entonces, si no le estoy haciendo daño a nadie, no vengas a hacerme daño a mí, no vengas a joderme claro. a mí, yo no me estoy metiendo contigo, chicos, si yo te hago reír. Claro, si sí, tú estás buscando el bienestar. Claro que sí. Bueno, mira, está Imar yo conectado desde Bilbao, que nos está saludando. ¡Ay, saludos! Y bueno, aquí como siempre, en este podcast venimos a enseñar los dientes de forma positiva, ¿no? Así es. Y más cuando tenemos una dentadura tan guapa aquí a mi lado. Y venimos a jugar, porque hay una cosa que tenemos los comediantes, los humoristas, los cómicos, que tenemos muchas adicciones. Bueno, tú no tienes pinta de tener muchas adicciones. Bueno, hay vicio. Pero la ludopatía no tiene tanto éxito entre los artistas. Entonces yo dije, pues bueno, vamos a que se lo lleven a su casa y de pronto aparezcan en un bingo y me manden una foto. Ah, sí, ¿verdad? Mejor. Entonces, bueno, aquí se viene a jugar. Entonces vamos a comenzar con el primer juego, que vale. Es el que ríe gana. Así que vamos a reír todos. Bien. Ganar todos también. Bueno, Yamilet, yo no sé si has jugado alguna vez el qué prefieres. ¿Qué prefieres? Pues no. Te ponen dos opciones, una o dos. Tú no puedes elegir una tercera ni inventarte una fusión, no, tienes que elegir A o B, o te lanzamos a una piscina con tiburones. O sea, no hay. Madre mía, esto no, término medio no se aceptan no aquí, ¿no? No se aceptan término medio. Madre y cuando mía. Escojas tú qué prefieres, tú tienes que justificarlo. ¿Por qué? ¿Por qué estás decidiendo esa eso? Opción? ¿Vale? Vale, preguntas difíciles vas Son a poner. Preguntas difíciles, pero surrealistas. Cosas surrealistas, que prácticamente sí. No podrían suceder. Vale, entonces, perfecto. Entonces, dale. Es todo juego. Uh-huh. Bueno, Yamilet, la primera pregunta del que prefieres. Primera pregunta, estoy asustada. ¿Qué preferirías? ¿Atascar el baño de tu trabajo o en una casa de un amigo en su fiesta de cumpleaños? Oh my God, de mi trabajo. Atascar el baño de mi trabajo. O el de la fiesta de tu amigo, en la casa de la fiesta de tu amigo o amiga. Pues el de la fiesta de mi amigo. ¿Prefieres? Sí. Ahí en pleno cumpleaños. En pleno cumpleaños. Y se lo chaco a otra gente. Ah, salgo de ahí y hago así, mira, Diarela, mira, salgo de ahí, hago así. Y digo, de que mira, es que vino al que viene detrás, le digo, que vino antes, es un desastre ahí. Y hago así que ni entre. Ay, Dios. Le chaco. Pobrecito, la le persona chaco. Pobrecita, la persona que ha estado antes. Sí, le chaco el muerto a otro de una vez, seguro. Ay, qué bueno. ¿Prefieres que sea en el ambiente laboral? No. En no el ambiente laboral no me la juego, porque yo creo que tendría que ser más formal, quizás. Claro. En el ambiente laboral. Sí, tendría que ser mucho más formal. De hecho, me imagino como si fuese dando explicaciones. Me imagino como diciendo, eso no lo parí yo, eso no sé. No, pero te imagino tú diciendo, no puedo salir con esto así. Tengo que resolverlo sí, de alguna manera. Exactamente, sufriendo. Muchísimo. Madre mía, sí, seguro. Lo sufriría mucho. Bueno, está bien. Sufriría bastante. Entiendo tu respuesta y la acepto y creo que es bastante. ¿Y tú? Yo creo que haría lo mismo. Me ha gustado tu respuesta. Yo copiaría tu idea y haría lo mismo. ¡Alguien entró allí! Yo encontré no sé eso qué. Así, Dios mío. Es más, saldría diciéndole a mi novio, ¿tú estuviste antes en el baño? Sí, seguro. Eso cuela. Como ya pasándole la responsabilidad a mi pareja. Exactamente. Puede ser, cuela. Aunque es muy cruel, ¿eh? Es muy cruel. Pero eso, bueno, si me ama, lo tendrá que aguantar. Wow. Eso todavía es más cruel. Y después le digo, ay, mi amor, es que no sabía. Todo con besitos se soluciona, ¿verdad? No sabía yo. ¿Quién le iba a echar la culpa a ti? ¿Qué prefiere, Yamilet? ¿Prefieres una borrachera con una botella de whisky tú sola o una borrachera con una botella de mamajuana? ¿Una borrachera con una botella de whisky o enterita? De mamajuana. Entera. O sea, te la tienes que tomar enterita. ¿Con mamajuana o con whisky? Es que yo tengo un problema porque yo me doy humos precoces. Mis borracheras son precoces. O sea, que te yo no creo con la primera. Yo no creo que me bebería una botella de whisky. Vamos a suponer que elegiría, por ejemplo, whisky. No creo que me emborracharía con una botella. Yo creo que a la copa, no llego. A la primera copa ya estaría. Y encima, mis borracheras son particulares porque cualquiera cree que me pongo muy hyper. Yo me duermo. Belleza. No. A mí me hace su... Y ahí quedo. Ahí voy que ya me imagino ya Milet borracha con la botella de whisky o la de mamá Juana. Sí. Solamente con eso. Con un poquitito que se y dormida. Sí, y seguro, y ronco y todo. Vamos, me duermo hasta de pie. Te imaginas, ahí yo me tomo el shot, el chupito, y de una vez me empieza como a costar tener los ojos abiertos. Esa es una de las cosas que me ocurre. Entonces empiezo a intentar como mantener los ojos abiertos y voy como peleando con los ojos y todo el mundo se da cuenta. Voy haciendo ya meneaditas de cabeza, entonces hasta que llega un momento que ya me encuentras fácilmente así y ahí ya me quedo. O sea, que seguro. Tú no has sido nunca de esas amigas borrachas que... Uno tiene etapas, Ya en esta etapa te duermes, pero en las etapas anteriores no. En las etapas anteriores, vamos, una serpiente venenosa, seguro. Ah, tú eres esas amigas que ya no eres mi amiga, eres mi hermana. Sí. O sea, eras de esas amigas. De esas amigas pesadas, seguro. Y después, chupito. Sí, de las que no querías regresar a casa, que querías siempre estar en la fiesta, las que amanecían de fiesta también, claro que sí. Entonces, sí. ¿con qué preferirías esa borrachera mínima? Con el whisky, la mamá Juana. Bueno, depende como si la prepara mi marido la mamá Juana, a lo mejor la mamá Juana, que la prepara buena, pero con whisky sí. Porque no todo el mundo prepara bien la mamá Juana. No. Hay personas que les deja un sabor un poco, o sea, demasiado a raíces, y a mí no me gusta. Me gusta sentirlo como una mezcla ahí un poco rara, pero no. ¿Y tú sabes preparar mamá Juana? No sé preparar mamá Juana. Mi esposo las prepara muy bien. Tenemos, o sea, que nunca has sido muy fan de la mamá Juana, tú. No soy fanática de la mamá Juana. Yo es que hace tiempo vivía en Barcelona y abajo tenía un restaurante. Tú como que te ha dado unos humos perros con mamá Juana. Oh, yo como mamá Juana me he echado unas borracheras. Así que te ve la carita, como que tú te has dado como unos humos perros con mamá Juana. Y ya cuando llega, ya me llamaban la Miss Venezuela. Y yo, ¡ah! ¡Venezuela! Hermano dominicano. ¿Y tú has estado así cayéndote con tacones o yendo de lado así? Sí, claro, totalmente. Y con la mamá Juana me pegué una borrachera de las buenas. Sí, sí. Y estuve ahí, yo creo que salió el sol y todo, porque era justo el bar, arriba estaba mi casa, o sea que no tenía como ningún problema, lo más difícil era abrir y subir las escaleras, o sea que no. Ya, bueno, pues mira. Que era súper fácil y dije, si hay que emborracharse es ahora. Es el momento. Y luego que me fui con un montón de amigos españoles que también son cómicos y ahí bebiendo mamá Juana todo el mundo. Madre mía. Y ahí la mamá Juana además dicen que es así un poco, ¿no? Afrodisíaca. ¿Ah, después, sí? ¿Qué pasó luego? No, nada. ¿Seguro? Seguro. Y mire, me dieron una mamá Juana que tenía, esa sí no me gustó, que tenía como marisco, algo así. Ah, la de marisco. Esa no me gustó. Grano de toro y cosa de esa, ¿no? Sí. Grano de... No me acuerdo bien, pero esa dije yo. De tortuga. Esa no me la des. Testículos no la de tortuga. Y yo, por favor. A saber qué fue lo que bebiste. Y yo, esto no. La otra que es dulcita, sí, pero sí, esta no. Sí, sí, sí. Pero muy guay. Me ha gustado mucho mi borrachera de mamá Juana. Muy bien. Y quería saber si tú tenías alguna. Sí, he tenido, quizás puede ser, pero mezclas quizás, mamá Juana, sí, tequila. Sí, porque claro, no todo el tiempo va, porque es muy dulce también. Sí, ¿no? Mamá Juana, tequila y entre otros, puntos suspensivos. A ver, ¿qué prefiere, Yamilet? ¿Qué prefieres? ¿No celebrar tu cumpleaños o no celebrar la Navidad? Ay, lo tengo claro, no celebrar la Navidad. Yo pienso que tengo que celebrar mi cumpleaños todos los años. Eres de celebrar tu cumpleaños a muerte, ¿no? Pero no, quizás ya con este grado de madurez, ay, Dios mío, suena como persona mayor, pero quizás con este grado de madurez hay otra forma de yo celebrar ese día de mi nacimiento, ¿no? Sí. Hay que celebrar que uno está vivo, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que es para celebrarlo, que uno nació, que es un año más. Ay, no quiero cumplir años. Ay, no, no, hay gente que no. Yo tengo amigas que no quieren cumplir años. Tienes que disfrutar, eso quiere decir que estás viva. Y una arruguita más, eso quiere decir que sabes más, que tienes más experiencia. Exactamente. Yo tengo amigas que no quieren celebrar su cumpleaños, que de hecho dicen, es que mi edad se detuvo a los 30 y tantos, y ya luego dicen, un año más, cada 3 años dicen un año más, o cada 4 años dicen un año más. Yo creo que uno tiene que ser consciente de que los años pasan y que cada año debe celebrarse de forma consciente, ¿no? Y feliz, porque es una experiencia más, es un año más de vida, ¿no? Y no hay por qué negar los años, hay que decirlos. Yo soy muy fan de mi cumpleaños. Yo tengo 25 años. ¿Tú cuántos tienes? Yo también. 27. Yo tengo la misma edad que tú. ¡Ay, somos de edad! ¡Claro! ¿Te lo puedes creer? Oh. A ver, que nos han escrito por aquí. Pedro, cuando trabajaba por cuenta ajena, lo habría hecho allí y hubieses dejado un post. Ah, eso es lo... Es que claro, es que he leído tarde los mensajes. ¡Ah! Estábamos hablando del primero, que prefiere que preferías atascar. Ah, vale. Que lo hubiese hecho en el trabajo. Sí, sí. Entren a YouTube, familia, que tengo. Dice aquí que conectada. Sale barato salir de fiesta contigo. Ah, sí. Sí, sí, salir de fiesta conmigo, sí. La verdad es que yo, por ejemplo, actualmente salgo, me tomo un gin tonic, mi marido y yo, entre los dos, y luego a casa. Sí, ¿qué? Sí, pero no somos pero aburridos. Para comer bien. Ah, si me invitas a comer, te arruinas. Eso es lo que te digo. Porque lo primero es que me gustan los sitios muy así, muy ostentosos. Y te he visto comer bueno. Y me bueno, gusta bueno. Comer muy rico, muy rico. Yo me lo he gusta visto. Comer. Sí. Ahí sí. O sea, que es a una copa. Hay que invitar a Yamile a tomarse invíteme, una copita. Un gin tonic. Sí, un gin tonic o una botella de agua, un té, una copita de vino blanco, seguro. No más de ahí. Pero si me invitas a comer, te arruinas, eso sí. Y se me dejas elegir el restaurante más. Por eso especifico que de fiesta. bien. Sí, bien. Porque quien siga a Yamile lo ha visto, que tú siempre pones unos platos que tienen una pintaza y tú dices, sí. Este restaurante no es barato, no. Esto hay que chacarraca. Hay que pagar. A ver, ¿qué prefiere Yamilet? ¿Prefieres ser el mejor jugador de un equipo perdedor o ser el peor jugador de un equipo ganador? ¡Wow! Eso es muy profundo. Eso es profundísima. Pues mira, conociéndome yo como me conozco, me gustaría ver ganar el grupo, el equipo. Uh-huh. Sí. Yo soy, no sé, yo creo que si el grupo gana, ya estoy ganando yo. Claro. Aunque no sea la mejor jugadora, yo creo que si el equipo gana, estoy ganando yo. Lo peor que puede pasar es que si el equipo luego te fiche, otro equipo de menos y ya está. Y te pasas al equipo perdedor. Dios, pero no es tan trágica. ¡Ya! Venga, el Rayo Vallecano, diga, venga, me voy a quedar con Yamile. Ya el Real Madrid es demasiado para sí, él. Bueno. Se asume la derrota también con dignidad. No, el pero fracaso. Si es verdad, al final vas a ser una ganadora, porque vas a estar dentro de un equipo ganador. Ganador, sí, sí. Aunque no seas la que destaque más, vas a estar dentro de un equipo ganador. Sí, yo creo que sí, sería esa justamente mi elección. Me gusta. Sí. Me gusta mucho lo que pero esas preguntas parecen fáciles, pero son muy profundas. Sí, ¿eh? Sí. Hay unas de comedia y otras con profundidad. Ay, para averiguar un poco por dónde va el invitado. Por dónde voy. Me ha gustado mucho. A ver, ¿qué prefieres? ¿Vivir una vida de 1000 años, que dure 1000 años, o vivir 10 vidas de 100 años? Sin duda. 10 vidas diferentes. Sin duda, 10 vidas diferentes. Sí, yo creo que vivir 1000 años sería muy agotador. De una sola tirada. Llegaría un momento, yo pienso, conociéndome yo, que me sentiría cansada. Uh-huh. Sin embargo, si vivo 10 vidas diferentes, me imagino que no en todas las vidas voy a ser pobre. Alguna bueno, vida tendré multimillonaria. Bueno, que puede ser peor siempre, Yamile. Bueno, siempre bueno, pero creo que experimentaría más cosas distintas. Una sola vida de 1000 años sería muy agotador. Prefiero 10 vidas. 10 vidas. De a 100 años cada una. Sí, y, sí. Y te pueden tocar vidas peores o mejores. O mejores. Yo pienso que Dios sería muy conmigo, porque soy creyente, Dios sería muy, muy bueno conmigo y me daría vidas muy ¿Ya te ha dado perfectas. Una chula? Sí, seguro, seguro. Hombre, es la que tengo. Si me ponen a elegir cosas, tú sabes. Aquí está diciendo Pedro García, 10 vidas de 100, pero reseteando entre ellas, claro, claro, cada vida sí, diferente, sí, cada claro. vida diferente. De todas maneras, si alguien en tu Instagram pregunta algo, si hay alguna pregunta, la libertad de leerla y todo eso, no te perfecto, preocupes. Perfecto. A ver, ¿ya está? ¿Has superado el primer juego? ¿Ya? Sí. Ah, pues yo saqué un 100. Ha sacado un 100, la verdad. Saqué un 100. Bueno, vamos al siguiente juego. Dale, dale, dale. Que el siguiente juego se llama Ley o Trampa. Yo te voy a dar dos opciones. O sea, no te voy a dar ninguna opción. Te voy a decir una cosa y tú tienes que adivinar si es ley o es una trampa. Me lo he inventado yo. Eso vale. No existe en el mundo. Yo tengo que adivinar si te ha ocurrido o no. Exacto. No, si es una ley que existe en el mundo o es mentira que me han inventado. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, aquí con Yamilet, que, bueno, como siempre, el directo tiene sus cosas, que resulta que he abierto el archivo, que no era. Y no tengo aquí preparada la sección, pero en nada la tengo, no se preocupen. Mientras, Yamilet, tú nos vas contando cositas, algunos proyectos que tengas por ahí, lo que sea. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el día 4 justamente de noviembre me voy a Estados Unidos. ¡Ay, wow! ¡Qué voy bien! ¿A qué parte de Estados Unidos vas? Me voy a Nueva York. Estoy nominada, sí. Bueno, acabo de regresar también. Hace poco acabo de regresar en un meet and greet que tuve con la comunidad, ¿no? Un encuentro con mi comunidad de Estados Unidos y fue súper exitoso. Fue fantástico poder. Fue mi primer contacto con la comunidad de allí. Y fue fantástico ver el cariño con el que me arroparon, ¿no? ¡Ay, qué Entonces, bien! ¡Qué bonito! Ahora estoy nominada a unos premios Latin Blog que se van a celebrar en el United Palace y uh-huh. también voy a ser presentadora de ellos. Y pues ¿vas nada. ¿Vas a ser como la host? Estoy ahí en ellos, sí, sí, sí. ¡Ay, voy qué a hacer, voy a presentar una categoría. Y también estoy nominada a Mejor Creadora de Contenido en esos, con un grupo de colaboradores que son muy buenos y talentosos. Cualquiera que se gane el premio está bien merecido de los que están ahí dentro de esa categoría. ¿Y tú como creadora conmigo. De contenido, lo haces tú sola o tienes un equipo? Yo soy la creativa total de todo, tanto de los personajes, de los guiones que preparo para los personajes, de todo. Pero sí tengo en un equipo de trabajo que, como tengo publicidad, por ejemplo, hay clientes, también me dedico a lo que es la asesoría digital y empresarial, pues sí tengo un equipo detrás de cámara que es el que me ayuda a crecer, a seguir creciendo, ¿no? Qué guay. Al final siempre en equipo es más fácil llegar más lejos, exactamente. ¿No? Son más manos, más Seguro. Cabezas y todo. Así es. Bueno, ya tengo aquí. Ya lo tenemos. Vamos con el juego Ley o Trampa. Las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para usar dentadura postiza. ¿Ley o trampa? Firmado. Me parece que puede ser una ley, no sé de dónde, pero ¿dentadura postiza? Sí, lo tienes que firmar. Imagínate que tú tuvieses dentadura postiza y tienes que aprobar tu marido que la tengas. Es súper retorcido para ser real. No, eso no existe. ¿Ley o trampa? Es trampa, es trampa, es trampa. Es ley. ¡No! Sí. En Estados Unidos, en Vermont. No puedo creerlo. O sea, que creerlo. Si vas a Vermont y no tienes imagínate, dientes. Imagínate que el marido esté en una situación complicada contigo y no te firme. Y tú allí sin dientes. Tú allí sin dientes. Eso es muy retorcido. Muy retorcido. O que diga, es que a mí me gusta más cuando estás sin dientes. No, no creo. Así no me la muerde. Imagina, yo bueno, no voy a firmar eso. Bueno, también tiene su aquello, ¿verdad? si no te manejas bien con los dientes. Bueno, ya sabes que ya de mayor, cuando tengas problemas, porque a todos nos van a terminar cayendo los dientes si llegamos a ese momento. Bueno, claro. La medicina va avanzando mucho. Sí. No se vayan a vivir a Vermont. No. Porque si no, hay otra persona que va a decidir por ti si tienes dentadura postiza o no. Eso es muy retorcido, mucho. Qué fuerte. Demasiado ¿Cómo retorcido. ¿Cómo nos quitan esa ley? No, demasiado retorcido. A ver, está prohibido emborrachar a tu mascota. ¿Ley o trampa? Creo que tiene que ser una ley. Tiene que ser una ley. Sí, sí. Sí, porque hay mucho animalista. Exactamente. Debe ser una ley. Seguro. Pues es trampa, me lo he inventado. De verdad. Bueno, hay mucho video viral por ahí de personas dándole cerveza a perritos, a gallinas, he visto. Sí, uh-huh. Y se emborrachan. Bueno, no sé, no les he preguntado. A ver, yo me acuerdo que en una Navidad, nosotros en Venezuela celebrábamos la Navidad en un patio muy grande con los perros de mi abuela, o sea, estaban todo como que todo, mi abuela tenía muchas cosas, perro, pajarito, no sé qué tal, y era un patio muy grande con mucha naturaleza. Y claro, empezaron la moda de los petardos, de los fuegos artificiales y todo eso, porque tenían 7 perros. Wow. Y los perros estaban desesperados, vueltos locos, y le empezamos a dar cervezas, empezaron a quedar dormidos y ya está, y eso fue la solución. No, Dios mío, claro, no puedo creer. ¿Cuántos años tenías? Yo estaba chiquita, o sea, no sé, me acuerdo yo dándole cerveza, me parecía súper divertido. Divertido darle cerveza. Claro, yo tendría que como unos 8 años, en esa época no dormían a los perros para los petardos ni nada. Ya, claro. Y se asustaban bastante. Sí, mucho, estaban vueltos locos, sí, y ya no. Nosotros sí. No los aguantábamos. Pobrecita, es verdad. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Podemos darle cerveza? Y se durmieron. ¿Por qué no todo? Lo cargabas y te acostabas con él debajo de la cama. Que darle eran muchos y habían otros que estaban súper sucios, ¿no? Bueno, de esos perros que están ahí en el patio que se revuelcan. A emborrachar a los perros. Ya estaban felices, se tomaban la cerveza, les gustaba. ¡Wow! A lo mejor esto me lo escucha un animalista y me revienta. Seguramente. Yo no sé cuál efecto puede tener eso en los animales, pero hombre, si en ya de por momento, sí en nosotros las borracheras nos destruyen las neuronas y nos joden, imagínate también. Un perrico, pero esos perros duraron un montón. Además eran de esos que eran mezclados, los cacri, que son caninos criollos, ¿sabes? Allá le dicen viralatas, ¿no? Viralatas, eso es firulais. ¿No? Esos firulais. Sí. Estaban súper contentos. Bueno, madre mía. Ya unos cuantos ya estaban sin dientes y todo. A ver, si aparece una ballena muerta en las costas británicas, la cabeza es del rey, sin embargo la cola pertenece a la reina en el caso de que necesite los huesos para su corsé. No. Vamos ni pensar. Lo voy a repetir, a ver. No. Si aparece una ballena muerta en las costas británicas, la cabeza es del rey. Sin embargo, la cola pertenece a la reina en el caso de que necesite los huesos para su corsé. No. Eso es trampa. ¿Qué es trampa? Es ley. ¡Mentira! Resulta. ¿Pero de dónde carajo sacas eso? El Reino Unido tienen esta ley que no tiene ningún sentido. Me imagino la reina haciéndose un corsé con una huesos de ballena. O sea, ¿cómo será eso? No sé, yo pensaba que el mundo era más normal. ¿Cómo que se supone que son muy avanzados esta gente, ¿no? Es súper retorcido también eso. Es que no me imagino un corsé con huesos de ballena tampoco, ¿no? Eso me dejó flipando. Y luego debe ser carísimo tener un corsé de huesos de ballena. Sí, es raro. Es raro. Bueno, hay gente con zapatos de cocodrilo, de piel de cocodrilo, bueno, sí, tal. Sí. No sé cómo serán los huesos de la ballena. A lo mejor son flexibles, qué sé yo. O te hacen rebajar, no sé qué sé yo, que puedan tener los huesos de ballena para poder hacer un corsé con eso. Yo tampoco. Yo lo flipé cuando vi esta ley. Pues parece más trampa que ley, seguro. Es que yo creo que mi imaginación no llegaba tanto. Mira, lo de las mascotas debía ser ley. Pero esto trampa seguro casi, ¿eh? Pues pero mira, bueno, ve que el mundo nuestro está al revés. Está loco. El mundo está al revés. El mundo está loco. Está considerado traición a la patria no contraer una ETS después de salir de un puticlub. ¿Ley o trampa? Ya está diciendo, es que el mundo está tan loco ya. Ya ahora mismo no sé ni qué pensar. No, no. Ya ahora mismo respiro. Pues puede ser ley. Traición a la patria si no sales ahí con sífilis o algo. ¿Trampa? ¿Ley o trampa? Es que no lo sé, tía, ya ahora con todo lo que me has dicho, que si los huesos de la ballena, que si el perro borracho, que si ya dándole a los perros cerveza, que si... pues trampa. Ah, mira, aquí nos están diciendo que las ballenas del corsé antiguamente se hacían con astas de huesos de ballena. Ah, fíjate. Qué bueno. Por eso mismo eran flexibles y fuertes. Sí, un dato interesante. Por eso se le llaman ballenas. Claro, las ballenas de los sujetadores. Ah. Entonces hacían con huesos de ballena. Qué dato más chulo. Ostras, cuando llegue a la casa, lo primero que voy a hacer es buscar. Yo también, esto. Voy a googlear. Bueno, dice Pedro García que es trampa. Dice que es trampa. Yo también. Yo apoyo a Pedro. Pues ahí, sí, me está... lo he inventado totalmente. Pedro está googleando. Es traición si no se Pedro... le pega una infección. Es sí, un puticlub, ¿no? Eso es. No, pero bueno, con todas las cosas raras ya ni te digo. Claro, pero ahora tiene sentido lo de la ballena. Yo no me imaginaba, ¿sí?, que se utilizaba para hacer corset y para hacer sujetadores los huesos. Fíjate. Por eso se llama la ballena. Cuando tú tienes la... Uh-huh. Ay, Dios, lo que se aprende. Mira, aquí no es nada más, no se viene a reír, sino también aprender. Gracias a nuestro Pedro García, que se ha conectado. Gracias, y que Pedro siempre está ahí, como super on fire, escribiéndonos y... Excelente. Y participando. A ver, bueno, ya hemos pasado el segundo juego, ya vamos al tercero. Uy. Y último, ¿vale? Tengo miedo. Bueno, el próximo se llama What If. Tú que hablas inglés. Uy. ¿Qué pasaría si, no? Bien. Entonces, bueno, vamos a poner la cortinilla para que esto quede ya editado perfectamente. Excelente. Muy bien. Ay, que no la encuentro. ¿Dónde está mi cortinilla? Ay, no la encuentro. Cortinilla. Aquí está. Bueno, el What If para Yamilet. Además, estamos en octubre todavía. Sí. El mes de la hispanidad. O sea, la semana pasada fue el 12 de octubre. Y mi pregunta va relacionada con eso. ¿Qué habría pasado si el 12 de octubre de 1492, en vez de llegar los españoles a América, hubieran llegado los dominicanos a España? ¡Madre mía! ¿Qué crees que habría pasado? ¡Madre mía! ¿Qué no habría pasado? Es que yo no quisiera ni siquiera pensar en cambiar la historia. Con eso te digo todo. Lo primero es que la niña, la Pinta y la Santa María no se hubiesen llamado así. ¿Cómo se habría llamado? Yo qué sé. Doña Ramona... la hija de no sé quién, tendría que tener muchas cosas, doña Juana, la no sé cuán. Yo creo que los barquitos, las velas y estas cosas hubiesen estado tuneadas. venía un teteo fuerte dentro de esas velas ahí, dentro de los barquitos, seguro. Llegamos aquí, dale, mami. Y ya dale, se estuviera un juego de dominos, se hubiesen estado repartiendo las tierras desde antes de llegar, porque bueno, eso es segurísimo. A las españolas estuvieran diciéndole, mira, solamente se pueden casar con dominicanos. Sí, seguro. Los españoles, afuera. Seguro que les hubieran diciendo desde que pisaran, óyeme, esa montura que tuve ahí es mía. Eso yo no lo debo, eso está pago. O tú ve aquel que está allí, no hable con ese muy baboso, el hombre que te conviene soy yo. Seguro, seguro. Habrían leyes muy interesantes. Muy interesantes también, segurísimo. Bueno, leyes interesantes. Mejor yo no quiero que... pensar que en ese cambio, yo no quiero pensar en ese cambio ni siquiera. Y aquí ya no se tomaría sol y sombra y esas cosas, mamá Juana. Mamá Juana, seguro. ¿Y el cafelito cómo sería? ¿No sería el típico café? No, con agua y media, seguro. Con agua y media. Estuvieran las tinajas de aquellos tiempos, sí, seguro. Manteniendo ahí la tradición, venga, sí, con la media. Sí. Y los barrios, bueno. Ya te estás imaginando. Yo no quiero imaginarme nada. Y los barrios, los nombres de los barrios, Hoyo Adentro, el Hoyo de Chulín. ¿Cómo se llamaría Sol, por ejemplo? Sol, bueno, a ver, hay una zona por aquí que me resultó curiosa, que incluso yo pensaba que ni siquiera era de aquí, cuando dijeron una vez Caño Roto. Ajá. ¿Tú has escuchado sobre Caño Roto? Bueno, pues aquí hay una zona que se llama, no sé, se hace llamar Caño Roto. De hecho, yo no daba crédito cuando me dijeron Caño, digo yo Caño Roto, pero eso se podría llamar un barrio de República Dominicana. Ahora me cuadra si llegan los dominicanos aquí, que Caño Roto sería Sol, seguro, Caño Roto. Caño Roto es un sitio que, sí, el Monte de Venus, yo qué sé. Cosas raras, los Tres Golpes. Que hay sitios en República Dominicana con ese nombre, el Pecosón, y Cutupú. República Dominicana, el que canta arriba, para abajo, lento. ¿Te gusta el reggaetón? Que eso no necesariamente te tiene que gustar por ser dominicana. Yo estoy asumiendo, bueno, pero no lo sé. Bueno, me gusta la música nuestra, pero no sé si es porque ya uno va pasando a otro grado de madurez, que yo me gusta más la música más tranquilita, ¿no? Pero sí me gusta, no, la música nuestra me gusta, me divierte, pero prefiero incluso escuchar alguna música de esas de meditación. Soy un poco así, media raruna y sí. Jazz, tranquilito, algo así más. ¿Sí? ¿Y tus amigos y amigas dominicanas te dicen, tú eres una dominicana rara? A veces sí. ¿Sí? Creo que sí. Pero también compartimos los mismos gustos. Tú sabes, mi círculo social y yo compartimos los mismos gustos. Uh-huh. Yo creo que puede ser que les parezca raro en cierto aspecto que perteneciendo yo quizás a las redes sociales directamente, yo creo que comparto las mismas aficiones. Ya estamos otra vez en redes sociales. Bueno, sí. La gente que nos está escuchando por Agora Sol Radio es que transmitimos por Facebook, YouTube, Twitch, y luego se queda grabado en el YouTube, se queda grabado en todos uh-huh, lados uh-huh. Y lo pueden ver en diferido si se lo han perdido y lo han escuchado a medio andar. Pues sí, lo que te decía del grupo de amistades, yo creo que mi entorno sabe, a veces quizás sí, un poco rarita, pero... La no, rarita una del dominicana grupo. Un poco rarita, pero compartimos los mismos gustos, sí, compartimos los mismos gustos. Es que uno va cambiando. De la comida dominicana, ¿qué es la que más te gusta? Ay, a mí me gusta mucho... Es que te pregunto eso porque me gusta mucho comer. Mira, a mí me gusta mucho todo. Lo que no me gusta es la comida muy condimentada. Okay, me gusta la comida de campo. O sea, que la comida india... No, yo creo que no, nada. Porque a mí, es muy condimentada. Sí, es mucho, huele bastante, nada más el olor ya me da... Me gusta mucho la comida de campo nuestra. Uh-huh. La que la abuela te prepara con las especias de ahí bien, ¿no? El ajo, la cebollita, ¿no? Ay, el perejil ahí, todo. Sí. Pero no me gusta la comida, prefiero las cositas a vapor. Me gusta mucho, bueno, aprendí a comer las legumbres solas. Tú sabes que allá se come arroz, habichuela, carne, todo junto mezclado, ¿no? Yo aprendí. Sí. Hace poco a comerme las legumbres solas, a disfrutar de un plato de legumbres. Ah, porque tú antes las mezclabas todo, también. Todo, pues yo decía, todo va para adentro. Ah, sí. ¿No? Entonces aprendí, yo creo, otra forma que me resulta mejor y le resulta mejor a mi organismo, de aprender a comer un alimento a la vez y darle ese tiempo a mí es que me gusta sentir como los sabores aparte, ¿no? ¿Sí? Yo veo que mi pareja siempre las mezcla, ¿no? Esas lo mezcla todo y es que a mí me gusta el sabor del arroz, el sabor de la salsita del pollo, no sé qué, entonces lo voy comiendo de poquito así. ¿Mm? Que sí es verdad que nuestros platos dominicanos, venezolanos se parecen mucho a la gastronomía. Ponemos plátano, ponemos arroz, ponemos el pollo con la salsa o la carne, lo que sea, la ensalada. Entonces está todo como en el mismo plato y entonces la gente lo revuelve. Así la gente lo revuelve. Yo no hago eso, nunca. Siempre me ha gustado como comérmelo aparte. Yo creo que antes lo hacía. pero después ya llegó un tiempo, no sé cuándo quizás, pero ya no lo hago. Ya no lo hago. De hecho, ya no me gusta hacerlo. Bueno, voy a aprovechar este momento para promocionar una cosita que se llama Monologamia Rec, que uh-huh. es un programa de humor que está en Amazon Prime Video, donde aparezco yo y aparece mi novia, y todo eso lo tienen que ver, está disponible allí en Amazon Prime Video, Monologamia Rec. Monologame Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. Bueno, Yamile, ya estamos llegando al final, pero me gustaría antes de que nos despidamos que nos cuentes, nos des una recomendación de vida, de comedia, de humor, lo que tú quieras, dejarme a mí, dejarnos a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Una recomendación. A ver si soy buena recomendando. Quizás podría compartir con tu comunidad algo que yo pongo en práctica mucho en mi vida, ¿no? Es el que nos preocupemos un poquito más por enfocarnos en nosotros. Hay muchos distractores actualmente. Hay muchas cosas que ocurren que nos hacen poner el foco de atención donde realmente no deberíamos o donde realmente no va a ocurrir ningún resultado especial. El foco de atención determinante, el foco de atención que te llevará a donde tú quieres, está para acá. Los ojos están nuestros actualmente. La tendencia es mirar hacia afuera. Si miramos hacia adentro, vamos a encontrar el verdadero secreto del éxito. Una persona no puede ser exitosa en el negocio, en el trabajo, en las relaciones, si no se descubre, si no se encuentra. Somos seres que necesitamos estar conectados con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra parte espiritual, sin necesidad, omitiendo lo que es la religión, ¿no? Hablando de espiritualidad. Si logramos mantener un balance entre esas tres partes, bueno, voy a mencionar una más, las emociones, entre esas cuatro partes, y vamos a lograr ser exitosos con nosotros. Y si logramos ser exitosos con nosotros, vamos a ser exitosos en todo proyecto que emprendamos, en todo. Yo creo que esa es una recomendación que le puedo hacer a la comunidad tuya y compartir contigo, porque es lo que a mí me ha resultado y lo que ha hecho de mí lo que hoy soy. Que maravillosa, por Dios. Que no, creo que ha sido la mejor respuesta que he percibido. Estamos en el capítulo número 31, creo. Wow. Y ha sido como la que me ha dejado más flipando y como súper asertiva, bonita y con mucha verdad. Sí, yo creo que, como te dije, es lo que a mí me ha funcionado. Y yo siempre que tengo la oportunidad de decírselo a alguien, mirándole a los ojos, lo hago. Porque estamos muy distraídos con las noticias, con la vida de los demás, con las redes sociales, con querer realizar cosas o llegar o cumplir sueños. Lo que hablábamos hace un rato. Uh-huh. Cumplir sueños que no sabemos cómo tejer, porque este momento que estamos viviendo, que es el determinante, que es el que está ocurriendo, que es el real, uh-huh. No sabemos vivirlo. Vivimos el futuro y estamos anclados al pasado. Y este momento se escapa. Y este es el que termina el futuro. Y el pasado ya pasó. Hay una película de Kung Fu Panda, que es de comiquita, sí, que dice que el presente se llama presente porque es un presente. Sí. Porque es un regalo. Es un regalo, seguro. O sea, como el sinónimo de regalo presente. O sea, así es. Cuando tú dices, mira, te he traído un presente, pues eso. O sea, sí, el presente sí, sí. Es un regalo. Estoy totalmente y yo dije, acuerdo. Qué bonito, es verdad. Y generalmente es el que menos le prestamos atención al presente. Es que la vida va muy deprisa y la gente no quiere hacer un stop. Y somos, parecemos máquinas, parecemos zombies, y lo que realmente actualmente puede ser beneficioso en cierto modo, nos está pasando factura, como la tecnología, como tener tantas comodidades, porque el tiempo, que es el tesoro más preciado que poseemos, se nos está yendo entre los dedos y no nos alcanza el día para hacer nada, porque nos llenamos todavía de más y más cosas, porque queremos tener cumplir muchos sueños a la vez, queremos tener mucho dinero en el banco, queremos pagar cuentas y estamos arrastrados a esa forma de querer sobrevivir. No tiene sentido, vivir es más guay. Es verdad. Vivir es más guay. Y vivir y se vive cuando disfrutas de este momento, no tratando de buscar una felicidad que es aquella que está allá. Construye tu felicidad con este momento, con lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que sería, me gusta ser coleccionista de momentos felices. ¡Oh, suena qué mejor. Bonito! Suena mejor, ¿verdad? De verdad, me ha encantado tu recomendación. ¿Sí? Y me ha llegado bastante a la patata, como dicen aquí, al corazoncito. Y espero que toda la gente que nos esté escuchando y nos esté oyendo llegue hasta este punto del podcast, porque creo que es un regalazo esta recomendación que nos has dado, llena de muchísima sabiduría. Así que muchas gracias, Yamile, por gracias venir. Gracias a wow. ti, gracias a Eres ti. Eres maravillosa. Lo que tú proyectas en las redes sociales se nota que es genuino. Y ahora lo estoy percibiendo aquí. Nos habíamos conocido muy poquito. Sí, muy poquito. Y yo tenía muchas ganas de que vinieses. Sí. Estaba detrás de Melina también. Melina, dile a Yamile, a ver sí. qué tal, no sé qué. Y estoy muy contenta de que esto haya sucedido al fin. Y muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte aquí. No, para mí ha sido todavía más un honor. Respeto mucho tu trabajo. Eres muy talentosa. Eres gracias. Muy admirable lo que haces y yo creo que vas a llegar muy lejos siempre, ¿sí? Sí, sí, creo que este tiempo que estás dedicando a esto va a ser muy valioso, ¿sí? Yo creo que sí. Esperemos que sí, que tus palabras se conviertan en realidad. Se van a convertir bueno, en realidad. Y bueno, te deseo todo el éxito del mundo. Igual por favor, sigan a Yamile por sus redes sociales porque no tiene desperdicio. Tú me dices, yo te digo, con el cero al final, ¿no? Eso es. Tú me dices y yo te digo, con el cero al final. Esas son mis redes sociales. Bueno, están allí puestas también. Muy bien. Esto después se va a publicar en iVoox, Spotify, en la página web de Agora Sol Radio, o sea que la gente lo va a poder escuchar y ver luego en diferido. Muchas gracias por venir y esto, bueno, me voy súper contenta y no yo te más. Quito más tiempo porque sé que estás apuradita, que has dejado el niño con la abuela, entonces ya no te quito más tiempo, mira que me he pasado de tiempo, perdona. No te preocupes. Muchísimas bien. Gracias por gracias venir y hasta ti. La próxima. Hasta la próxima, Dianela.